La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches para todo el mundo y bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. Universo Alternativo, pero además estamos arrancando el día de hoy. Estamos a... ¿qué? 14 de noviembre. 14 de noviembre. O sea, si hubiera sido 3 hubiera sido más épico, pero no. No se quiso así. Es 14. A mediados de mes, del penúltimo mes de este programa de radio. Y bueno, ya más o menos hace un par de horas adelantamos lo que íbamos a tener en el menú del día de hoy. El cual, bueno, es un menú variado, como siempre. Algo que nos había quedado de la semana pasada, no, la anterior. Es un menú de pendientes. Esto es un menú de pendientes. Son platos fríos que estamos ofreciendo a la gente. Vamos a decirlo así, porque es verdad. El clima acompaña. Sí, ahí está sol afuera. Gente, estamos en verano casi, hay sol afuera. Son las 8:30 pasadas, ¿está? 8:37 y hay sol afuera, o sea que bueno. Vamos a esperar un poco que oscurezca para poder hacer el primer bloque del programa. El bloque que vamos a estar hablando de vampiros. Bueno, volvemos, ahí está, tenemos señal de nuevo. Lo que estábamos diciendo, un menú dependiente según Juan. Bueno, vamos a tener ese top de películas vampíricas que él armó hace 2 semanas atrás, que no nos dio el tiempo, lamentablemente, hace 2 programas para hacerlo, lo vamos a hacer hoy. Después vamos a estar hablando un poco de las noticias, de lo que ha ocurrido en el mundillo. Y por último vamos a tener la columna de turno 42 de la mano de la gente de Curoneco Anime Store. Nacho vendrá con un nuevo yogo de mesa que es... No, todavía no adelantó. No está adelantado. Claro, porque Curoneco nos etiquetó en el Facebook, entonces por eso pensé que capaz que habían puesto. Igual por lo que yo estuve hablando con Nacho, estaba medio peleado, pues no estaba muy decidido si hacía Forbidden Island o si empezaba a hablar de algunas cosas nuevas que iban a salir. Por ejemplo, uno de los juegos nuevos que estaba por salir, que sale ahora nomás, es la nueva versión de Munchkin ambientado en steampunk. Ahí va. Ahí hay un par de cosas más que están bastante interesantes. Bueno, y para terminar, vamos a pedirle a Diego Valera, que nos está operando como siempre ahí en los controles de la radio, que pase las vías de comunicación, así comenzamos el programa del día de hoy. De comunicación. teléfono 2623-4453. Facebook Universo Alternativo. Twitter arroba uni-alternativo. Blog uni-alternativo.blogspot.com. It's only a movie. It's not funny. You were scared, weren't you? I wasn't that scared. Yeah, you were scared. Muy bien, y bueno, lo que estamos escuchando de fondo era la música del señor Michael Jackson, el rey del pop. Little Mikey. Sí, The Little Mikey. The Little Dead Mikey. Sí, bueno. Estamos escuchando Thriller para ambientar un poquito lo que va a ser este bloque de mi top 10 de vampiros. The Little Touching Kids, Michael. Qué feo lo tuyo. Qué feo bueno, comentario. Haciendo Thriller. Qué bueno, no hay mucho que decir de Thriller. Sí, bueno, Thriller, primero un de todo videoclip. Acuérdense, es una de esas películas, uno de esos clips que son casi una película. Acuérdense que Michael Jackson, cuando se refería a sus clips, él no se refería como a clips musicales, sino que se refería como a sus cortometrajes, ya que él consideraba que era mucho más, trataba de contar películas. El primer gran éxito que metió en ese sentido fue Bad, de su discazo, en donde después él se mentalizó en que tenía que superar esa barrera. Y bueno, tenemos su siguiente disco, si no me equivoco, es el Dangerous, que es muy buen disco, espectacular. Digo, me puede estar corrigiendo afuera si me estoy equivocando, pero importante eso. Muy bien. Bueno, Juan, lo prometido es deuda, dice. Lo prometido es deuda. Bueno, primero de todo, agradecerle a la gente que en su momento, cuando en Halloween iba a salir mi top 10, participó. Se colgó, me dio muchísimas películas para hablar. Y bueno, vamos a arrancar con un top 10. Que aparte de ser un top 10 de películas, lo que tiene es que va a tener muchísimas menciones de grandes películas, de grandes géneros. Ajá. Porque vamos a decir la verdad. La temática de vampiros comprende varias películas y eso es lo. Varios géneros en realidad. Y eso es lo que quiero decir, que no solamente el género terror. Y bueno, vamos a arrancar con la primera mención de la noche que voy a dar, que es una mención de. No entró en el top 10, pero si yo hubiera hecho un top 20, seguramente la ponía. ¿Ah? Que es. El beso del vampiro. The Kiss of the Vampire. Una película. Primero de todo. Es extraordinaria como cine independiente. Es extraordinaria como por sus actores. Por lo bizarra que es. Y solamente quiero decir que es increíble para cualquier fanático que se respete de Nicolas Cage. Ah, sí, Vampire Kiss, estás hablando, seguro. Yo me caí. No sé por qué no saqué que estabas hablando de esa película. Tremendo peliculón. No, o sea. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Digo, una película en donde. Nicolas Cage interpreta a alguien que cree haber sido mordido por vampiro y que improvisa su ataúd dando vuelta a un sillón. Sí, sí, del año 96, si no me equivoco, creo que es Vampire Kiss. Es extraordinaria, es fantástica, es más que memorable. Y bueno, está ahí. Vamos a decir que es la primera mención de la noche. Uh-huh. Pero bueno, vamos entonces a arrancar con el puesto número 10. Bueno, dale. ¿Ah? El puesto número 10 de la noche de hoy para las mejores películas de vampiros es compartido. Ah, también hay muchos puestos compartidos. Ah. Porque soy un maraca en ese sentido. Pero bueno, en realidad, el puesto verdaderamente va para la película Let the Right One In. ¿Está? Let the Right One In es una película. La sueca. Sueca, independiente. Y es compartido con Let Me In. Su hermana americana, o sea, el remake americano de la película. ¿Qué tiene interesante en realidad película? La versión americana la interpreta Chloe Moretz, la actriz que hacía Hedger en la saga de Kikas. Lo mejor en realidad de la película sueca es el tema de la ambientación. La película transcurre lo que sería Estocolmo. Y es fantástica en el sentido de que logran mostrar una austeridad, un desasosiego. O sea, la película se basa en un pequeño niño. Ajá. Que es ahora está muy usado el término bullying, ¿no? Sí, antes era agarrarte de punto o algo así, pero sí, es verdad, el término bullying se ha hecho muy popular últimamente. Mirá qué interesante, porque la película en realidad es del 2007, pero IMDb la cataloga como que es del 2008. Un importante error, porque la película es del 2007, es más, y el primer premio que gana, lo gana en el 2007. ¿Tá? Es una película, como decíamos, sueca, independiente, que es muy interesante porque en el mismo año donde la película se hace conocida... Sí. ¿Cómo es? El mismo año que la película se hace conocida, le ofrecen al director de la versión sueca hacer el remake americano con un presupuesto de 20 millones de dólares. ¿Qué el presupuesto original de cuánto? Era de 3. Ah, 17 millones más. Y el tipo, que vamos a decir el nombre, ¿no? Thomas Alfredson, ¿verdad? Se niega a hacer la película y dice que no está interesado, que la película la ve más que o sea, la ve correcta, que no es que empezaba, que se quedó roto el presupuesto, ni nada, y que aparte la ambientación un poco no va. ¿Qué pasa? La versión americana después la manda a Nuevo México, si no me equivoco. Para hacer esa ambientación media desierta y abandonada. Pero claro, no es ese frío blanco y deshumanizado que le genera el Estocolmo, esa nieve en realidad, que genera. Se vuelve mucho más espectral la película. Por eso, en realidad, a cualquier persona que le interese, le recomiendo primero ver la versión sueca, que es mucho mejor, y después ver la versión americana, que tienes un presupuesto mucho mayor, pero que bueno, en realidad no le aporta nada. Y otra cosa muy importante es que, como decía Nico, el tema del reparto. La actriz, ¿está? Que es Chloe Grace Moretz. La versión sueca. Lina Leanderson. Es muy a menudita, muy pequeña. Y en la película todavía es más pequeña todavía. O sea, es como explicarlo entre el maquillaje y todo. Logra. Un juego de cámara. Claro, y esa criaturita completamente en deble. Pero que pensé es un vampiro que iba a decir, muy antiguo. Pensé que ibas a decir amigable. No, porque el tema es que. El tema de justamente de jugar desde afuera, ver atrás de la ventana y todo, muy interesante la película, es muy recomendada. Primero de todo es un romance de terror, O sea, la versión de la relación de amor del niño y la vampira es muy cuidada, muy linda, muy tierna y con esa frialdad que se debería dar. Porque una cosa que yo me basé para hacer este top 10 de terror de vampiros es lograr hablar de los vampiros como lo que son. O sea, acuérdense que el vampiro es una figura que es un monstruo, ¿está? Nunca ha dejado de ser un monstruo en toda la mitología y en todo su mundo. No, se ha humanizado mucho últimamente, pero... Claro, pero hasta Anne Rice te plantea esa deshumanización en donde ellos tienen como una dualidad bastante importante. Me parece que cuando... Vos comentabas que, por ejemplo, el Lestat se maquilla, se tiene que hacer un trabajo para salir. Claro, para los fanáticos de Anne Rice, si se acordarán que los primeros capítulos de... Si no me acuerdo, es el primer mismo capítulo del Lestat, que es la segunda novela de la trilogía... De la primera trilogía de Crónicas Vampíricas. Te describen a Lestat como una criatura de la noche. Y eso es lo interesante. El tema de mostrar un monstruo deshumanizado. Que es un paria de la sociedad. Y que se alimenta de los seres humanos. Eso es muy, muy importante de verlo. Porque un tema es que van a haber diferentes... construcciones del vampiro clásicas en donde es la sangre, la vida, la energía, son de diferentes elementos, pero siempre es alimentarse del ser humano, ¿da? Y lo otro importante también de esto es que no es humano. Ahí pueden haber explicaciones biológicas de que es un virus, de que es algo sobrenatural, de que son no muertos, de que están vivos, de lo que quieran, pero dejaron de ser humanos, ¿da? Entonces, basándonos en esas dos premisas super básicas y clásicas, ahí vamos a hacer un top 10 de vampiros, ¿no? Entonces, la siguiente película es una película del 2007, ¿está? Perdón, del 2013, quise decir. Perdón, estoy medio oído. Claro, porque... Que es la película que ya había mencionado. No, pero en realidad es un error mío porque esta película en realidad ya la mencionamos en el programa, ¿está? Que es Only Lovers Left Alive. Sí, hicimos la reseña. Hice yo la reseña, obviamente. Only Lovers Left Alive. Bueno, ya lo hablamos en el programa. No hay mucho... No, esa película que Tom Hiddleston interpreta con... Ahora no me sale el nombre de la actriz que lo acompaña, pero que eran como esos dos amantes que se dedican a la música. Tilda Swinton. Ah, ahí va, Tilda Swinton. Que es importantísimo, acuérdense, que es una actriz que tiene unas características físicas... Muy importante, es una tipa que es muy flaca, muy pálida y que los años no le pasan, es rarísimo. Capaz que dentro de ciencia ficción la recordarán como el ángel Gabriel en la película Constantine. Sí, la versión americana de Constantine protagonizada por Keanu Reeves. ¿Hay una versión no americana de Constantine? No, es que en realidad el personaje de Constantine es inglés, es originario de Liverpool. En la película el Constantine de Keanu Reeves es americano. Sí, en la película el Constantine de Keanu Reeves es morocho. Morocho es una gabardina negra. ¡No! ¡No! ¡No! Constantine es Sting, pero está. Sí, es Sting joven. Bueno, y originario de Liverpool. Bueno, Only Lovers Left Alive es una película dirigida por Jim Jarmusch. Es un actor, un director que ha hecho muchas películas independientes, muy bohemias y muy raras, muy centrada sobre todo en la música. Esta película tiene una música extraordinaria. Es brillante. La banda sonora de esta película es una obra de arte. Y obviamente es una de esas joyitas que han refrescado todo lo que es este género. Porque vamos a decir la verdad, tuvo el tema del vampiro viral y todo eso realmente lo han suciado. Es más, como que lo han convertido casi en zombies. Y esas películas baratas. O sea, yo por ejemplo una crítica que voy a hacer es una película que puse en los listados de varias películas de vampiros. Pero que a mí me molestó mucho, que es Daybreakers. Es una película que la odié. No sé cuál es. Y después junto con Daybreakers salieron un montón de películas de vampiros clase Z. Que puedo mencionar Vampirelands, puedo mencionar Nación de Vampiros, una película que es de CSI. Ajá. Bien sin ese todo, o sea, CSI la gente de Sharknado. Y bueno, hay gente que le gusta la película, para mí es muy discutible. Stakeland, que es otra película más por mencionar. Que son películas que han hecho esos futuros y virus y vampiros y cosas raras. Bueno, también hay gente que me ha dicho, por ejemplo, que Soy Leyenda se podría catalogar como una película de vampiros, ya que en realidad los monstruos de Soy Leyenda como que le temen a la luz, atacan de noche, se alimentan a la gente, son pero son más pero, zombie ghoul que otra cosa. Eso iba a decir. Digo, es como que viene más por ese lado. Así que por ese lado le voy a dejar por un lado, no lo voy a mencionar mucho. Pero bueno, Only Lovers Left Alive es el puesto número 9 de mi ranking de vampiros. Y ahora vamos al puesto número 8, que es compartido por dos películas. Está. Yo voy subiendo las fotos en el blog, porque si no, me voy, digo, en el Facebook, porque si no, nos vamos un pedo. Ah, estás haciendo a la par mientras yo hablo, estás tirando. No, ahora me acabo de recordar que estoy de community manager. Eso es el community manager del programa. Bueno, para la gente que se está preguntando por qué en un top 10 de vampiros, ya voy por el puesto 8 y voy a mencionar 5 películas. Sí. Es porque el puesto número 8 es compartido por dos películas que tienen ciertas características bastante interesantes. Por un lado voy a poner From Dusk Till Dawn, ¿tá? La película de Tarantino con Robert Rodríguez, del Crepúsculo del Amanecer. Ahí va, seguro. Película que Robert Rodríguez sacó una serie muy mala, yo la odié, quédense con las películas. Y la otra película que comparte el mismo puesto es una película que también es muy cercana en tiempo, ¿tá? Que es Vampiros de John Carpenter. Uh-huh. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué tienen de interesantes estas películas? Ambas películas se basan mucho en los efectos visuales gore. O sea, hay mucha mutilación, mucha sangre, asesinatos horribles. Y son crudas, pero son vampiros. Nos vamos a centrar en realidad en los sobrevivientes, en los cazadores de vampiros. Y vamos a tener esas criaturas como medias sobrenaturales muy, muy poderosas. Un mundo bastante oscuro. Y tienen ese tono desértico, seco, raro, que es bastante interesante. Ambas películas me gustan. Como le da un tono también a la misma vez post-apocalíptico, por decirlo así. Claro, y aparte el perfil de los tipos, ambos héroes, que tienen un perfil antihéroe, son bastante interesantes en sí. Y yo a ambas películas las pongo en el puesto número 8, porque tienen muchas características. O sea, son historias completamente diferentes, dirigidas por directores completamente diferentes, ambientadas en mundos completamente diferentes, pero tienen esas cositas que marcaron una época, que tienen esos elementos en común, y están tan bien jugadas cualquiera de las dos, que son muy, muy buenas, ¿está? Mucha gente me puede decir, ay, no me puedes comparar Crepúsculo del Amanecer con Vampiro John Carpenter. No, yo creo, dentro de las películas de John Carpenter, las últimas que hemos visto, a mí me gusta mucho, tiene ese juego con el efecto visual muy interesante. Y sobre todo la escena cuando aparece el maestro vampiro por primera vez, que están todos los cazadores festejando, es espectacular. La masacre, la matanza es espectacular. Realmente la recomiendo mucho, me gustó mucho. Yo increíblemente la vi cuando recién salió la película. O sea que yo era, estaba en 98, yo estaba en segundo liceo, ¿tá? La vi con 13, 14 años y me cagué. O sea, no sé si era chico o tampoco no era que se dieran tantas películas al estilo, ¿ok? Pero la vi y me asustó mucho. Es una película que tengo mucho recuerdo por eso. Y como en realidad tampoco voy a decir que es un top 10 completamente objetivo, ¿no? Hay mucha subjetividad porque yo obviamente elegí las películas. Creo que está bueno. Aparte también muestra la contraparte, ¿no? Venía haciendo una película de un romance de terror, casi por decirlo de una forma, porque es una película romántica, pero también es de terror y tiene un dejo bastante interesante que es Let the Right One In y Let Me In. Después pasamos a Only Lovers Left Alive, que era el puesto número 9, que era la película con Tilda Swanson haciendo de vampiro, que es espectacular. Y ahora tenemos From Dusk Till Dawn, que vamos a la versión más slashers de dentro de lo que vendría a ser mi propuesta de top 10. Unos slashers bastante interesantes, cualquiera de los dos, muy recomendados. Obviamente voy a hablar maravillas de From Dusk Till Dawn, la película. O sea, estamos a 9 menos 5 y voy por el puesto número 8, así que... Dale, vos. Pero bueno. Dale, manso. Bueno, mi puesto número 7, sí es para una sola película. Bien. ¿Está? Es Drácula muerto feliz, pero feliz. Drácula Dead Man Loving It. Película con obviamente con el dios de la comedia, Leslie Nielsen. ¿Cómo decirlo? Primero de todo, una cosa que es muy, muy graciosa de la película es que salió posterior a la película de Bram Stoker Drácula. Claro, es una parodia. Pero ¿qué pasa? Pero es una parodia en realidad a diferentes elementos. O sea, toma de la visual mucho de Drácula y la parodia, pero también toma diferentes elementos que son bastante interesantes de otras películas. Y quieran o no, en cuanto a la continuidad y la linealidad de la película, es más fiel a la novela que la de Bram Stoker. ¿Así? ¿Ah, sí, para los fanáticos que han comido quienes se han comido, por decirlo de alguna forma, la novela, verán que la linealidad en cómo llega el pueblo y todo es espectacular. El tema de los trenes es espectacular. ¿Tá? No hay como Drácula muerto pero feliz. Que aparte, primero de todo, es una linda parodia a lo que son las películas, a lo que es la novela de Drácula. Obviamente también, estoy con la muletilla del obviamente, perdón, pero dirigida por Mel Brooks, gran padre de la comedia. Yo digo que sinceramente, entre Mel Brooks y entre los Monty Pythons, puedo decir que con eso tenemos, a mi gusto, la mejor parte de la comedia en el cine, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo, aparte de Mel Brooks, tengo muy lindos recuerdos de películas de cuando vi, o sea, no sé, ahora la primera película que se me viene a la mente es ¿cómo es las locas aventuras de Robin Hood? Sí. Pero bueno, tiene un montonazo de películas, es un monstruo, pero sin irnos mucho a sus varias películas. Quiero decir eso, de Drácula Muerto pero Feliz es genial, es muy buena, muy bien armada la película, una muy buena comedia que muestra al conde Drácula de una forma muy graciosa, pero que en realidad es una muy buena parodia. Y cualquier persona que me diga, vos no puedes poner una película boluda en top 10 de vampiros, es que realmente no saben apreciar lo buena es esta película. Y y la extraordinaria adaptación de la novela de Drácula de Bram Stoker para pasarla a una comedia. Ajá. ¿Está? Así que, primero de todo, me parece que es fundamental y genial. Bueno, por otro lado, en realidad, y ya yéndonos para el puesto número 7. ¿Está? Sí. Número 7 es Drácula de Edvard Loewenitz. La película número 6, que va a ser compartido en realidad, pero porque son dos películas que nacieron en 1987, pero que también marcan otro aspecto del vampiro, pero sobre todo me voy a centrar en una. Las películas son The Lost Boys y Near Dark. Son dos películas que marcan una estética bastante rota, bastante adolescente, y sobre todo The Lost Boys es una película que marcó muchísimo en realidad. Es que hizo que Joel Schumacher, el director, fuera un director aclamado. O sea, vamos a decir la verdad, es una gran película. Y ese perfil. ¿De qué año es esa? 1987. Claro, fue antes de hacer Los Bodrios de Batman, ¿no? ¿Tá? Y Near Dark también es otra película de 1987. Primero de todo, si son fanáticos de vampiros, les recomiendo ambas películas. Son muy, muy buenas. Aparte están muy marcadas por la cultura de los 80, cualquiera de los dos, ¿tá? Vamos a dar muchos pañuelitos en la cabeza, muchas camperas de jeans, jeans apretados y hasta la altura del ombligo, y es genial, la película es genial, las historias ambas son muy buenas, los efectos visuales todos son muy ochentosos, es extraordinario. O sea, yo creo que estas dos películas le compiten en efectos visuales a las películas que yo puse en el puesto número 8, que eran John Carpenter's Vampires, o sea, Los Vampiros de John Carpenter y The Crepúsculo del Amanecer, From Dusk Till Dawn. O sea, estamos hablando de 10 años antes y le compiten porque son extraordinarias. Son muy buenas pelis, muy buenos efectos visuales, grandes, grandes películas. Es... Y sobre todo Los Boys, para mí es una película que me fascina mucho. Pero el tema era poner Los Boys y no poner Near Dark. Era decir, soy un favorito. Y me parece que vale la pena mencionar las dos porque son muy buenas. Después, película número 4. Estamos en Los Boys, que era el número 6. Y Near Dark, que era el número 6 porque era compartido. Número 5. Y ahora sí, arrancamos con las 5 finales, el top 5 del. Estas sí son las 5 películas fuertes, ¿está? Y dentro de las 5. Vamos a hacer alguna mención más. Y voy a hacer dos menciones que son interesantes. Voy a mencionar La Sombra del Vampiro. ¿está? Que es una película que me parece genial. Es una especie de película que cuenta como el documental de haber filmado Nosferatu. Extraordinaria, con John Malkovich actuando, que es monstruo, es un monstruo el tipo. Es un monstruo, otra película muy recomendada que no está en mi top 10, porque me parece que no es una película influyente, me parece una película que quedó muy solallada, que no marcó tanto, que aparte en realidad es muy interesante el concepto de la película, pero bueno, es sobre todo, creo que en realidad el verdadero jugo se lo saca un fanático de películas de vampiros, y sobre todo si vimos Nosferatu, que no todo el mundo la vio, que una cosa muy interesante de Nosferatu es que hace un tiempo, gracias a la Embajada de Francia y al Museo de Artes Visuales, una exhibición acá, creo que si no me equivoco fue hace 4 o 5 años, que hicieron, pasaron la película con un DJ francés haciendo un sample, pero ambientado todo en la película. Y bueno, una película de cine mudo, con un poco de música, ambientándola y todo. Era bastante, una experiencia bastante interesante. Y bueno, son las cosas copadas que gracias a Dios en Montevideo se dan, y esperemos que se den más, porque yo creo que esto lo vi hace 5 años y después no volvió a ver nada parecido. Uh-huh. Pero bueno, quería solamente mencionarlo, pero está, digo, es una buena película, muy recomendada, pero está. Vamos a arrancar entonces con el puesto número 5, y el puesto número 5 para todos los fanáticos de Anne Rice es Entrevista con los Vampiros. ¿Por qué puesto vaya? Puesto número 5. Ah, puta. Por el número 8. El número... No. Número 5, Entrevista con el Vampiro. Primero de todo, vamos a mencionar una película de 1994, cuando las novelas de Anne Rice eran un éxito muy grande. La productora dijo, vamos a tirar la casa por la ventana, y contrataron a todos los actores galanes de Hollywood para decir, esta película va a tener a todos los machos. ¿Verdad? Es... algo extraordinario el cast de la película. Y un cast que fue bastante polémico. Porque acuérdense que Anne Rice, por más que en realidad el protagonista es Louis de Vampire, el fanático de Anne Rice es Lestat. Lestat es su protegido, por decirlo de alguna forma. Y ella al comienzo estaba en desacuerdo con que lo interpretara Tom Cruise. Tom Cruise. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa? Parece que corren las malas lenguas de que ella habló tan mal de... ¿Cómo es? Tan pero tan mal de Tom Cruise. Uh-huh. Que la propia productora la obligó a decir de que ella estaba súper fanatizada, que ella había logrado ver el cast y las primeras audiciones y todo. Y que las escenitas que hizo Tom Cruise fueron tan fantásticas, que logró visualizar el Lestat a través de los parlamentos de él y todo. Y que estaba completamente enamorada de cómo le había quedado y todo. Una chupada media tan grande, tan grande, tan grande, que se veía la hipocresía en las líneas. Chorreaba la hipocresía, ¿tá? Y bueno, por decirlo de una forma, independiente de todo eso, para mí, si le gustó realmente a Anne Rice o no, yo creo que la película es genial. Muy buena. Por eso la estoy poniendo dentro de mi top 10, pero no solamente dentro del top 10, sino la estoy poniendo dentro de mi top 5 de películas de vampiros. Una gran actuación de Brad Pitt. Que sí, bueno. Digamos que siempre recordaba la película. Vamos a ver un poquito la lista. ¿Qué pasó, Nico? Yo te la puedo decir de memoria, le hice yo, papá. Después del puesto 8, el puesto 7, ¿cuál era? El puesto número 7 es Drácula muerto pero feliz. Ay. ¿Qué poca bola me estás dando, Nico? No, estoy tratando de atender las redes sociales, loco. No puedo. Sí, pero no la, puedo. Gente, ¿la gente comenta no. o la gente no comenta? Y hay comentarios, pero. Ahora te digo. Bueno, dame un segundo. Bueno, Entrevista con un Vampiro. Primero de todo, como decíamos, tiene. Ese dejo de que es una película oscura, pero que tiene un movimiento. Primero de todo, no trata de ser una película de terror, pero sí es una gran película de vampiros, porque realmente tiene esa... Se logra ver... ¿cómo explicarlo? Se logra ver ese mundo del vampiro romántico, idealizado, pero... O sea, se logra transmitir a través de la película esa idealización del vampiro al estilo Anne Rice. ¿Está? Ajá. Y a su vez, una cosa muy interesante es que está muy bien creada. La música de Entrevista con los Vampiros es muy buena. Y la puesta en escena, los efectos especiales, la visual de la película es muy muy buena. Los maquillajes son extraordinarios. Y realmente los actores, o sea, podemos criticar de repente algunos elementos como, no sé, Armand, por ejemplo, que es interpretado por este Antonio Banderas, no me salía el nombre. Armand es un niño casi. Y Antonio Banderas es mucho mayor. Pero en realidad, esa cuestión del vampiro idílico como aparece en la película, en la novela, en realidad lo transmite de una forma bastante buena. Creepy, lo creepy de Anne Rice, ¿o no? ¿Eh? No, lo creepy de Anne Rice es eso. Sí. El tema de los cuerpos referente. No, pero, o sea, porque la gente que te diga de que los vampiros de Anne Rice son putos, por decirlo de una forma. ¡Epa! Porque, ¿cómo? Claro, en realidad el tema de que el vampiro... Amanerado, amanerado. No, pero el tema es que... Tenés un micrófono, estás adelante de un micrófono, sos comunicado. Bueno, pero es que no, pero es que el término que yo uso es correcto, porque se lo usa con forma despectiva. O sea, es una crítica que se le hace, una crítica despectiva. Y el tema justamente es ese, digo, ahora que estamos en con una, por decirlo de alguna forma, del 94 al 2014, pasaron 20 años, podemos decirlo de alguna forma, sí, 20 años, podemos decirlo de alguna forma entonces, de que hay una apertura de mente, y entonces ese concepto de que en realidad el vampiro deja de ser humano, que era lo que veníamos diciendo desde el comienzo, ¿no? Por decirlo de una forma. Uh-huh. Y no solo que deja de ser humano y trasciende, es ese tema de que a los humanos los ven por igual, tanto hombres como mujeres, y eso a su vez en realidad les interesa más esa... ¿Cómo explicarlo? Les interesa más la persona que el género en sí mismo. Entonces un vampiro puede estar con otro vampiro que en su origen, en su naturaleza, haya nacido como masculino, como hombre. Y que, bueno, muy interesante sobre todo, no sé si para los que leyeron, la relación que tiene el Stat con su madre. Porque es su madre, pero a su vez es su hija, porque él la convierte en vampiro. Y es una relación bastante interesante, pero yo creo que no es sexual. Es como bastante interesante en sí mismo. Si uno tiene la cabeza suficientemente abierta como para el concepto de trascender el género y de tener una relación mucho más rica, más interesante. ¿El puesto 5 cuál era? ¿Entrevista con el vampiro en el puesto 5? Interview with the Vampires. La alcancé. Gracias, Nico. Bueno, o sea, en el Facebook del programa voy poniendo puesto número tanto. No voy a poner los títulos porque me vuelvo loco, sino... Qué feo, qué no, feo. No, igual están los pósters, ¿eh? Los títulos en los pósters. Bueno, entonces ahora vamos con el puesto número 4. Puesto que me costó mucho elegirlo. Porque yo a partir de ahora, o sea, en estas últimas 4 películas, uh-huh, trato de ser tratar de ser un poco más sutil. ¿Afilado? No, empezaba a ser una referencia más histórica y más interesante. Pero esta es la única que voy a romper un poquito y no. Y me voy a cagar en eso. Que es Martín el Vampiro. ¿Está? Primero de todo, Martín el Vampiro, para los fanáticos del cine de terror, es una película de Romero. ¿Está? ¿De George Romero? De George Romero. ¿Está? Vamos a tener una especie de vampiro, pero. Ese concepto de reventado con agujas y todo es muy, muy interesante. Es una película muy, muy rota, por decirlo de una forma, ¿no? ¿Está? Y es verdaderamente la película, es una película que es un joven que cree que es un vampiro. ¿Está? Ha sido el argumento a Vampire Kiss. Claro, pero el tema es que acá vemos la psicología del personaje, la locura, la demencia atrás de todo, que es lo que lo hace muy interesante. Es una película muy recomendada. Y ya son 9:10. Estás bien. Vamos a terminar este bloque, dale. Es una película de, primero de todo, les recomiendo. Muy interesante de ver. Ahí, por ejemplo, yo sé, el protagonista, quien hace de Martin, es un actor que no es muy conocido, ¿está? Que ha actuado en el género que es John Amplas, ¿está? Pero... yo sé, ¿cómo decirle? Es una película de Romero. Haciendo de un tipo que cree que es vampiro y está loco. Ya está. Es muy recomendable, muy buena película. Realmente tiene que estar en un top, en mi top 3. O sea, porque realmente te asusta, te mueve un poco por dentro y es muy interesante. Bueno, ahora, en estas 3 últimas películas, sí voy a demostrar de que no soy un hipócrita. Y voy a poner Complicadas declaraciones. Mi película favorita la voy a poner tercera. Porque en realidad en mi top 10 original la había puesto primera. Drácula de Bram Stoker. Drácula de Bram Stoker. Ah. Ya. Drácula de Bram Stoker es una película... ¿cómo explicarla? Primero todo, es mi película favorita. ¿No? Sí, pero además, digo, más allá de que sea tu película favorita, yo creo que es una película que marcó. Drácula de Bram Stoker es una película del 92. ¿Está? Interpretando a Drácula tenemos a Gary Oldman, tenemos un... Gary Oldman espectacular. Espectacular, tenemos a Winona Ryder haciendo de Mina Harker. Ahí va. Tenemos a... Kenny Reeves haciendo... Un joven Kenny Reeves haciendo del agente inmobiliario que va hasta Transilvania, ahora no me acuerdo el nombre. Harker, el apellido también creo. Es que Jonathan Harker. Ahí va. Un gran Abraham Van Helsing haciendo a Van Helsing, Anthony Hopkins. Y vamos a decir primero todo que, bueno, hay una película obviamente dirigida por el maestro del cine Francis Ford Coppola. Esta es la primera película de las dos películas que va a sacar clásicas Coppola. La siguiente es Mary Shelley's Frankenstein. Ajá. Ambas películas él le da su tono más personal. Esta, el nombre original de la película, para quienes no lo saben, es Drácula, una historia de amor. Que en varios pósters de diferentes países del mundo tenía una especie de leyenda que decía: el amor nunca muere. Love Never Dies. Estoy justo subiendo el muro del programa. Sí, eso te iba a decir. Estas tres últimas películas, si puedes subir los pósters, subilas. Sí, sí, esta es la tercera. Están todos. Acabo de subir el de Martin y estoy subiendo el de. Es una película muy interesante porque ganó premio de la Academia a mejores efectos visuales. Pero. ¿Cómo explicarlo? O sea, El maquillaje es extraordinario. Los efectos visuales y efectos especiales de la película son geniales. Es una película del 92 que la vemos salir a la fecha y puede competir sus efectos visuales con casi cualquier película. Un cast extraordinario. Un arte. O sea, el vestuario, la ambientación y todo. Excepto el castillo de Drácula, que yo tengo mis pequeñas cositas en sí, pero que fue diseñado, en realidad se había dicho que estaba inspirado en una obra de Giger, en donde era una especie de durmiente sentado sobre un trono. Por eso el castillo tiene una forma bastante rara. Viste que, sí, justo lo del castillo en la de Bram Stoker no lo sabía, pero viste que es algo como que siempre el castillo es un tema aparte, es un tema complicado. Yo creo que el castillo también tiene a veces cierta importancia dentro de las historias de Drácula y... Igual el castillo no aparece demasiado, si te pones a pensar. Sí, bueno, para persona. Llega Harker, hace todo el papeleo por los temas. No, y después a la vuelta al final le aparece bastante. Ah, sí, eso es cierto. Yo quiero decir solamente que voy a mencionar algunas de las películas en cuales me basé para hacer este cast, porque si me sigo hablando de Bram Stoker, Drácula va a ser bastante largo. Pero tenemos Drácula, Dead and Loving It, Only Lovers Left Alive, Nosferatu the Vampire, Drácula de 1979, Shadows the Vampire de 2000, My Best Friend is a Vampire de 1988, una película adolescente muy tierna, esas películas medias para niños que eran muy lindas de ver. Las películas en inglés trata de decir más lento, Juan, porque capaz que hay gente que no te entiende. Perdón, My Best Friend is a Vampire. Life Force, John Carpenter's Vampire. Daybreakers, Underworld. Blade, obviamente, y Blade tenemos varias, la 1, la 2 y la 3. Salem Lot, que es la película que está ambientada en la novela de Stephen King. Drácula de 1931. Horror of Drácula de 1958. Bram Stoker de Drácula de 1992. 30 Days of Night, que es la película del 2007, la que están atrapados en el polo. From Dusk Till Dawn, Fright Night, acuérdense que es el remake con Colin Farrell. Interview with the Vampire, Nosferatu the Vampire, la del 22, que no la puse en la lista y la gente va a decir: ah, no puedes haber puesto la película. Yo creo que es una película extraordinaria y todo, pero quieran o no, nos deja la imagen del vampiro que conocemos ahora. Bueno, capaz que en realidad... Ahora me pongo, tendría que haberla puesto en la lista, pero me copé más con Martin, por ejemplo, me copé más con Bram Stoker Drácula. Y antes que sigas con los... ¿Qué te quedan? Dos películas. Me queda el puesto número uno y el puesto número dos. Está. Acá por mensaje en el número del programa preguntan referente al número 10, ¿no? Al Let Me In o a Let the Right One In. Sí. ¿Cuál es la mejor? La Para mi gusto, la mejor es la versión sueca, la que tiene un presupuesto solamente de 3 millones de dólares y que es genial, fantástica y hermosa. Muy bien, pronto. ¿Tá? Ahora sí. De Lost Boys, de Let the Right One In, Near Dark, The Addiction, que es una película muy muy buena. Nightwatch, que es una película que tiene dos partes extraordinarias. Es una película rusa, The Fearless Vampire Killers. O sea, Y esto solamente es un listado de las que acoté. O sea, yo más o menos investigando, encontré que en el cine común hay más de casi 244 películas de vampiros, más o menos dentro de un listado. Acá debo haber mencionado unas 30, 40 películas, y de esas 30, 40 películas que me gustan, ¿está? Obviamente ninguna de las que dije las de Crepúsculo, que era justamente la crítica hacia. Y ahora vamos a ir con las últimas dos películas, ¿está? Y bueno, tal, justamente vamos a ir con una mención muy clásica y muy chiquita, nada más voy a decir, que es, depende cómo la hayan traducido, porque en varios lados tenemos o Drácula o Horror of Drácula, ¿está? Pero que justamente es lo más importante de mencionar, que es la clásica película de 1958, Lee haciendo de vampiro, haciendo de Drácula, ¿está? El Christopher Lee vampiro es el del 58, es espectacular, es un tipo que tiene una presencia, se come al mundo. Vos como espectador, el tipo te está mirando a los ojos, es espectacular, es fantástico, ¿no? Es una película ambientada, o sea, es basada en la novela de ¿cómo es? De Bram Stoker. Tiene unas alteraciones bastante importantes, porque obviamente esta película tiene una influencia muy grande de la película que yo voy a poner como el número uno de las películas de vampiros, ¿tá? Por eso hasta el diseño del personaje y todo. Pero el tema de que Christopher Lee es un tipo que pudo agarrar al papá Drácula, ¿tá? Que solamente un actor es el papá Drácula, y pudo usar, llenar sus zapatos, ¿tá? Justamente, estos tres últimos Dráculas, ¿tá? El que todavía no he mencionado, Christopher Lee y Gary Oldman, son de los pocos tipos que puedo decir le llenan los zapatos a Drácula. Y no como Drácula 2000 o cosas por el estilo, en donde uno dice, está todo bien con la película, me copa, esa ambientación y todo, pero no. Christopher Lee es un vampiro, ¿está? Sí, Christopher Lee es espectacular. Estamos hablando de una película de Terrence Fisher, ¿está? Una película de 1958, un clásico, que logra hacer después a Christopher Lee meterlo dentro del cine de terror. Va a actuar, o sea, Christopher Lee va a ser de Drácula en varias películas, ¿tá? Pero es uno de esos Dráculas clásicos que quedó en el cine de Hollywood para toda la vida. Una productora muy berreta, la productora Hammer. Y voy a decirlo así, es una productora muy berreta, ¿tá? Pero el cast es espectacular. Christopher Lee realmente es increíble. Peter y es Cushing. Y es uno de mis Dráculas favoritos. Y bueno, y obviamente ahora sí voy a ir con el puesto número uno. Y Nico, prepara y pone el póster porque lo merece. Voy a subir el de justamente la de Christopher Lee. Ya lo... bueno, número uno. Y la número uno de todos los tiempos, ¿sí?, es Drácula de 1931. Drácula de 1931, que supongo que la actúa Bela Lugosi. ¡Las! El papá del cine de terror clásico, Bela Lugosi. ¿Tá? Estamos hablando del tipo que le dio la gomina a Drácula. Estamos hablando de la camisa blanca y reluciente. El Drácula de que mata gente, bebe su sangre y no se ensucia. Ajá. Es espectacular, ¿tá? Una persona, un fanático del cine de vampiros, ¿tá? No puede decir que es un fanático, sino ama y reama Drácula de 1931. Es una película... Primero de todo, Bela Lugosi es el Drácula clásico del cine dorado de Hollywood por excelencia. Y es más, no solamente eso, sino que en realidad esta película es llevar en escena, llevar a lo mágico lo que fue la obra de teatro homónima de 1927. Y obviamente decir que Bela Lugosi es un actor de tablas. O sea, es un actor que primero se inició en el teatro, que era amigo personal de Boris Karloff, el Frankenstein clásico de la época dorada de Hollywood, los cuales hicieron obras de teatro juntas interpretando a ambos personajes, ¿tá? Y es extraordinario, ¿tá? Es una película que al día de hoy, en realidad, cuando se hablan, por ejemplo, de los monstruos clásicos, primero de todo se refieren a una productora, Universal, ¿tá? Universal es la madre de los monstruos clásicos. ¿Por qué? Porque llegó al cine Frankenstein, llegó al cine Drácula, llegó al cine El Hombre Lobo y llegó al cine La Momia. Y bueno, y la cosa de Swamp Thing, no, ¿cómo es? El monstruo del lago también. El monstruo del pantano, ¿está? Que obviamente, es muy menor. O sea, sobre todo el tema de Drácula. Drácula, como lo conocemos hoy, la imagen se la dio esta película, ¿está? Ninguna otra, ¿está? Después ha evolucionado el cine, el monstruo, pero ese es el tema que es lo más interesante. Acuérdense que primero todo, Yo no puse dentro del ranking del top 10 a Nosferatu, la película, la película alemana, por un hecho de que pasó una característica que tenía el cine de terror para los fanáticos del cine en general, los fanáticos de lo que es la historia del cine, es que una película, las películas en cine mudo y las películas en blanco y negro se caracterizaban por una cuestión puntual que era el uso de la iluminación. Se jugaba mucho con los primeros planos y con los planos objetos, con esas iluminaciones, por ejemplo, que iluminaban solamente el rostro, la línea de los ojos. La película, por ejemplo, esta es la que vamos a ver, que Drácula puede hipnotizar a la gente, y ese juego de mirada, ese, el concepto de Bela Lugosi moviendo los dedos, ¿está? Una cosa muy clásica y que muy interesante, porque por ejemplo hasta Tim Burton, que es un gran fanático en realidad del cine, porque hay gente que se enferma al cine, Tim Burton en su película... en su película... ¿Cómo se llama cuando...? Que es la película de Vincent Price. La de Vincent Price. Que justamente el tema es que tiene a Vincent Price actuando de Bela Lugosi. Ed Wood, la película. Ed Wood, ahí va, sí. Y justamente una cosa que jode Vincent Price, que Vincent Price es, oh Dios, un grande también del cine, que en algún momento le voy a hacer un bloque dedicado enteramente a Vincent Price porque realmente se lo merece. Pues, genio. Ajá. Que Dios lo tenga en la gloria. Vincent Price bromea, o en realidad juega con ese juego de mano y con el acento, que era algo que impregnó el Bela Lugosi al personaje, que es algo después que lo copia un poco Christopher Lee, pero realmente ese juego de la mirada fija, la iluminación en línea, que es algo que obviamente está mucho más desarrollado en Drácula que en la película Nosferatu. Nosferatu tiene mucho ese cine clásico europeo con los maquillajes, con las ojeras y todo, para resaltar las facciones de los actores, porque acuérdense que el cine es un hijo del teatro, y como hijo del teatro, los actores tienen que mostrar mucho sus expresiones faciales, porque son las que muestran muchísimo esa intencionalidad que tienen al momento de presentarse en escena y de transmitir las emociones al público. Entonces, cuando tenemos una película que desarrolla más eso todavía, con un actor extraordinario como es Bela Lugosi, que aparte que es completamente mágico. ¿Qué me están criticando acá? No, dicen que es... Mato al que critica a Bela Lugosi, voy a la casa, que es Martín, si se la prendo fuego. Acá nos dicen que a Bela Lugosi lo interpreta Martín Landau. Ned Wood. Ese es... ¿No es Vincent Price? Ah, no, me estoy confundiendo. Sí, es Martin Landau. Vincent Price es el que... El no sé si aparece Vincent Price. Vincent Price fallece antes de esa película. Y Tim Burton, en realidad, que es fanático de Vincent Price, lo pone del padre de Edward Scissorhands, que es el que le da las manos a Edward y que muere. Perdón, me confundí porque... Trastabillé porque Tim Burton es fanático de Vincent Price y Vincent Price es fanático de Bela Lugosi. Perdón. Bien. Pero es verdad. Es muy buena. Es Martin Landau el que hace la teatralidad. O sea, emulando, en realidad actuando, interpretando a Bela Lugosi en la película de Ed Wood, que es muy interesante. Y Tim Burton, en realidad, a quien usa a Vincent Price, no es en esta película, sino que es en Edward Scissorhands. Googleenlo porque es muy bueno, porque es un homenaje que le hace Sí, es Martin Landau, sí. Es un homenaje que le hace Tim Burton. Y bueno, Drácula de 1931 es mi película número uno en mi ranking de películas de Drácula. Y como les digo, yo quería sinceramente tener a mis dos Dráculas más clásicos, que son justamente a Bela Lugosi y a Christopher Lee. Bueno, dentro si de no mi... te fijas, la figura, el vestuario también traspasó, fue recontra transmedia, porque digo, se convirtió en el vestuario típico de Drácula. Es así. Sí. Bueno, es que... Ravenloft. Por ejemplo, el setting de Ravenloft, los Bonsarovich, vos sabés más de ese setting, pero digo, el dibujo de los Bonsarovich es Bela Lugosi. Sí. Es Bela Lugosi convertido en otro vampiro, digo. El no me sale, la cruz de hierro me sale decir, pero tipo, el pañuelo rojo, la vestimenta. El aire principesco, por decirlo de alguna forma. Ah, sí, exactamente. Pero bueno... Ese fue mi top 10 de vampiros. Perdona a la gente que me fui porque me acabo de dar cuenta que estuve casi una hora al aire, de corrido, hablándoles. Perdones si los embolé, si los atomicé, pero realmente creo que era algo que me tenía que sacar las ganas de decirlo y de hacerlo. No, mira que la gente estuvo interactuando abundante, o sea que gustó. ¿Gustó? Creo que sí, bueno, likes, espero críticas, no del top 5,

Muy bien. Bueno, bienvenidos otra vez. Al tercer bloque. Hola. Hola, ahora sí. Está. Al tercer bloque de Universo Alternativo. Vamos a estar. Bien, primero, antes que nada, Nacho, bienvenido. Vamos a arrancar la columna del turno 42 de la mano de la gente Curoneco Anime Store. Bueno, buenas noches. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Todo bien? Todo bien, sí, por suerte. Muy bien. Ya descansado. Claro, sí, porque bueno, Nacho tuvo una. Tuvimos fin de semana. Una semana de evento, porque fue el Freak Out, que tuvimos el placer de tener a la gente de la organización acá. ¿El otro viernes? El último viernes. Así que un saludo muy grande para Frank y para Yuki, que fueron los dos que estuvieron acá. Estuvimos en el evento, lo cubrimos, paseamos, lo disfrutamos. Muchísima gente en la intendencia. Muchísima. Mucha gente dentro de la intendencia y fuera de la intendencia. Sí. Nacho era el stand más agradable de estar, por decirlo de alguna forma. Nosotros compartimos el stand de Curoneco. En el mundo del programa compartimos fotos del stand. El stand muy coqueto. ¿Verdad? Qué bonito. No, pero el intangible es lo que no se podía. Él está más perfumado del evento. Bueno, está. No, porque llevó perfume. Pero Nacho tiene eventos arriba y bueno, ya sabe cómo lidiar con las hormonas, vamos a decir, de la gente joven. Sí. Pero bueno, Nacho, en tu turno, en tu bloque, digo, no en tu turno. Digo, pasamos tu turno, Nacho, te toca jugar. Me toca a mí. Turno 42, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de, en realidad, varios juegos que están. O sea, son básicamente lo mismo. Ajá. ¿Ah? Comparten la misma mecánica. Son juegos creados por Matt Laycock. ¿Ah? Inició, bueno, el primer juego que sacó fue el Pandemic, un juego muy muy conocido al día de hoy. Es un juego del 2007, o sea, ya tiene esos cuantos añitos. ¿Ah? Pero en realidad son tres juegos que tienen la misma mecánica, o prácticamente la misma mecánica. Tenemos el Pandemic, ¿ah? Es un juego donde hay una pandemia global, ¿ah? Van a aparecer cuatro enfermedades o cuatro tipos de virus diferentes, y los jugadores se tienen que encargar de frenar esas enfermedades, o buscar la cura y erradicarlas. Bueno. ¿Ah? Por otro lado, tenemos, aunque suene totalmente diferente, lo que se llama Forbidden Island. ¿Ah? Es el juego que continuó, ¿ah?, con esta mecánica. Es un juego del 2010, mismo creador. ¿Ah? Que es un juego donde tenemos una isla, la isla se está hundiendo, y los jugadores tienen que encontrar unas reliquias para poder hacer que esa isla no se hunda y poder salir de allí. Y nuestro tercer juego es el Forbidden Desert. ¿Ah? Ah, Pandemic, Forbidden Island y Forbidden Desert. Exactamente. Ahí. Este juego es del 2013. Querría hablar del Forbidden Desert. ¿Ah? Porque es el más completo de los tres. ¿Okay? En realidad, Matt, cuando crea el Pandemic. ¿Ah? Eso fue. Digamos, fue el juego inicial de, al menos de esta tanda. Voy subiendo fotos entonces del Forbidden Desert. Suba ¿te fotos, parece? Que tenemos fotos por ahí para subir, para que la gente lo vea. El Pandemic, en realidad, lo que pasó, bueno, se editó, y la distribuidora que lo editó y lo distribuyó, ¿no? Bueno, tuvo ciertos arreglos, ¿tá?, de exclusividad en lo que es distribución. Y está, no, algunos países no ha llegado. Bueno, igual es un juego que se tradujo a muchos idiomas. Sí. ¿No? Es un juego de hasta cuatro players. Sí, pero aparte, yo sé que ganó premios en la Bienal de Juegos de Alemania. Sí. El tema es que, bueno, ya con el Forbidden Island y el Desert, ya directamente se editó bajo el sello de Game Right. ¿No? Bueno, esto ya se distribuyó a todo el mundo. Y estos últimos dos, tanto el Forbidden Island como el Desert, incluso tienen menciones de Mensa. ¿No? Mensa, para los que, bueno, recordemos un poco, es una institución que premia todo lo que viene a ser material no de cultura, o sea, va un poco más allá de la cultura, ¿no?, sino lo que fuerza a la gente a pensar, ¿no?, por decirlo de una forma muy, muy básica. ¿Tá? Ambos juegos tuvieron una mención de Mensa. Obviamente no en el mismo año porque fueron diferentes. Sí, sí. Pero está. Es raro, digamos, que. Igual creo que era una lanza, digo, son juegos que sí son bastante similares uno con el otro. Sí, aunque no lo parezcan, como decía, tienen la misma mecánica. Y está. los tres juegos, si uno los juega por separado, parecen totalmente diferentes. ¿Tá? En su base es la misma mecánica, se hace siempre lo mismo. ¿Tá? Algunos tienen agregados, otros les han sacado cosas, pero si uno lo juega, parece exactamente el mismo juego. ¿Tá? Voy a pasar a explicar lo que es el Forbidden Desert. Cualquier consulta, igual puedo explicar o aclarar sobre los otros juegos. Y tenemos un par de escuchas que están ahora en vivo, así que le vamos a mandar un saludo muy grande a Andrés Cárdenas, a Sebastián Uchija, a Mauricio Pereira y a Pablo Casal. Un saludo Pablito. Grande. Así que bueno, eso. Bueno, el Forbidden Desert lo que nos plantea es todos los players. Son un grupo de exploradores. Estos exploradores caen en el medio del desierto. ¿Ah? Se les daña la nave en la que venían. Mm. ¿Ah? O el móvil en el que venían. Y están en medio del desierto. No saben dónde están, no saben para dónde ir. Pero resulta que debajo de la arena hay una construcción de una civilización antigua. ¿Ah? Y que tiene enterrada dentro una nave, ¿tá? Pues es la forma de explicarlo, porque parece una especie de barco volador. ¿Tá? Nave. Nave. con la cual pueden salir. Pero para ello, tienen que encontrar piezas para repararla. ¿Tá? La nave, ellos encuentran lo que es el casco, y tienen que encontrar las piezas. Sí. Bien, hasta ahí es lo que viene a ser la temática del juego. Cada jugador va a tener un rol especial. Cada rol especial tiene sus habilidades diferentes, las cuales le va a dar ventaja a medida que van avanzando en el juego. ¿Tá? Y el tablero en realidad no se conforma de tiles. Tiles vienen a ser unas fichas cuadradas que se van a con las que se arma un cuadrado 5x5. Uh-huh. Estos tiles se ponen boca abajo, nadie sabe qué es lo que contienen. ¿Tá? Y los jugadores... Bueno, cuando arrancan se ponen estos tiles en un cuadrado de 5x5 con un hueco en el medio. ¿Por qué un hueco en el medio? Porque se supone que hay una tormenta de arena. ¿No es de 3x3? No, de 5x5. La imagen esa solamente es ilustrativa. Ah. Es más grande. Mucho las imágenes más grande. Son... Yo vi la imagen, por eso que... No, esa imagen que subieron es una imagen que el único que tiene es, bueno, un poco... para que se vea un poco el contenido del juego. El tablero es de 5x5, como decía, y tiene un agujero en el medio. Este agujero representa una tormenta de arena. Ah, bien, lindo. Bueno, a partir de este momento los jugadores tienen que encontrar estas piezas que le faltan a esta nave para escapar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, para ello tienen que ir dando vuelta estos tiles, o sea, tienen que ir como excavando, ¿no? Y pueden encontrar piezas que le indican en dónde están. O sea, pueden encontrar tiles que le indican en dónde están estas piezas que faltan. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Es un desierto, hay mucha arena, ¿no? Entonces se empieza a acumular sobre estos tiles arena, que son unos cuadros, que en la foto la van a ver como una especie de cruces raras. Estas son piezas de arena, ¿no? Entonces cada jugador en su turno va a tener cuatro acciones. Dentro de esas cuatro acciones pueden mover, cada espacio es una acción. Pueden quitar arena, cada ficha de arena. Pueden dar vuelta a un tile, ¿no? Pueden recoger una pieza de la máquina. Una vez que la recogen ya la tiene todo el grupo, no pasa nada. ¿No? Pero ¿qué pasa? Al final del turno de cada jugador, ¿sí? ¿Sí? Va a sacar cartas de un mazo especial. Oh, que eso tiene que ver solamente con lanzo tormenta, repercute. Exactamente. Siempre, este masito en especial. El masito especial siempre es un masito complicado. Es el masito que juegan contra los jugadores. Exacto. Este masito en especial son sucesos. ¿No? Nos pueden pasar tres cosas. O nos hace beber agua. Cada jugador tiene un puntaje de agua. Porque estamos en el desierto. El agua se agota, claro. Como todos saben. ¿Tá? Cuando un jugador llega a cero puntos de agua, muere. La misión falla. Todos pierden. ¿Tá? ¿Seguro? Lo otro que nos puede suceder es que la tormenta se mueva. ¿Tá? En realidad lo que hace, que es medio raro, lo que hace cuando sale una ficha de movimiento de la tormenta de arena, en realidad lo que hace es movernos los tiles, ¿tá? Siempre van a quedar en una forma de cuadrado, pero se van a ir moviendo. Va a ir cambiando, ¿tá? Eso. No puede cambiar la posición en la que estamos nosotros, no puede cambiar el camino que íbamos a seguir. ¿Tá? Nos puede directamente dar vuelta a una sección del tablero. Flipea el escenario, por decirlo de alguna forma. Algo así, pero de aparte, sencillo. De aparte. ¿tá? Porque puede ser el borde, puede ser el centro, no se sabe. Flip the tape. Y la otra carta, ¿tá? La última carta que nos hace, es que la, digamos, la tormenta empeora. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, tenemos un track, que es una barrita que pueden ver ahí al costado, que nos tiene tanto por un juego fácil como por un juego no fácil. Y este track, lo, o sea, esta carta lo que hace es elevarnos un punto del track. ¿Cuál es el problema? El problema es que este track es el que nos indica cuántas cartas sacamos al final de cada turno. Seguro. O sea, que puede... si empezamos en el fácil, vamos a ir sacando una carta. Sí. Después vamos a ir sacando dos cartas. ¿Ah? Va a seguir aumentando, vamos a sacar tres cartas, vamos a seguir sacando cuatro cartas, si tenemos suerte de seguir vivos en ese momento. Es un juego donde a medida que se va avanzando, la situación es cada vez más complicada. Seguro. Cada vez se es va mucho más complicada, o sea, es como que el desierto se va poniendo cada vez más violento, cada vez más violento. Y la fuerza de la naturaleza, papá. Exactamente. La situación para los jugadores se empieza a complicar, es decir, que si los jugadores no arman bien su estrategia y se complican entre ellos, pierden. Directamente pierden. Es uno de esos juegos donde en realidad el juego es bastante severo con los players. Lo que hace que, bueno, que se sienta la tensión en todo momento de lo que se va haciendo y lo que no se va haciendo. Te tiene colgado. No te tiene en ningún momento tipo. No tiene ningún momento. Claro. O sea, no puedes tener un turno que hayas jugado mal. Tenés que tratar de estar jugando bien todos los turnos. Exactamente. Es que capaz que podés, en algunos juegos vos podés tener capaz que un lapsus de pausa, por decirlo de cierto modo. En este no. En este tenés que estar pendiente de lo que va a suceder por. Como dijo Nacho. Y te obliga a jugar en equipo. Exactamente. Sí o sí tenés que jugar en equipo. No hay chance de pelearse con alguien o tener una discusión de qué vas a hacer. Claro, o sea, no pueden haber eslabones débiles en esta cadena. Exactamente. Lo que sí nos da el juego son algunas ventajas, ¿ah? Que en este masito de eventos podemos llegar a encontrar algunos artefactos. De hermosos eventos, vamos a decirlo así. Podemos encontrar algunos artefactos. Que los artefactos, el arte de los artefactos, que bueno, ahí vos subiste una de las cartas, tiene un arte muy steampunk, ¿ah? Que bueno, lo que nos permite, bueno, o sea, nos da una ayuda importante. Por ejemplo, una que creo que es la que subiste vos, es una aspiradora de arena. ¿Por qué? Sí, sí. Porque imagínate que en un tile se nos pusieron 5 o 6 fichas de arena y cada arena, limpiar una arena es una acción, la aspiradora limpia todo. Ajá. Con lo cual es una ventaja muy importante. Sí, sí, sí, sí. Aparte, cuando hay mucha arena no se puede pasar por arriba de esa ficha, hay que rodearla. Con lo cual también perdemos tiempo en mover. Claro, pero igual la aspiradora te salve la vida. Sí, sí, hay una aspiradora, hay un domo, hay varios ítems que hay un jetpack. Pero hay un jetpack que te permite, sí, volar de un punto a otro. Pero bueno, en realidad son una especie de ayudas, son muy pocas, ¿no? Uno no puede contar con que le van a salir, en realidad. No tiene que especular de, no, sigamos por acá que cuando sale la aspiradora limpiamos toda la arena. No hay chance, porque seguramente la aspiradora no salga. Vos juega conmigo, la aspiradora va a salir. Termina la partida sin aspiradora. Verdad, es un juego que no es muy largo, ¿tá? Es un juego que entre media hora y una hora se termina. Nos permite jugar hasta 5 players, lo cual es bastante. Y una de las características que tiene más importantes es que prácticamente no depende del idioma, ¿tá? Los textos que tenemos son muy pocos. Son descriptivos en realidad en lo que hacen los tipos de cartas. Que una vez que uno se los lo juega una vez, ya se aprendió qué es lo que hace cada carta. Y como decía hoy, la habilidad de los personajes o de las profesiones de los personajes, ¿no? Hay diferentes profesiones, las cuales tienen cada una características diferentes. Por ejemplo, hay un personaje que es el aguatero del grupo, ¿no? ¡Ay, qué espantoso! Que cuando encuentra... No, pero es muy importante. Claro, porque cuando acá encuentra... sí te das vuelta, que sí. Exactamente, acá el aguatero sí es importante. Que bueno, es el jugador que cuando encuentra agua puede llevar agua para todos lados y darle agua a los demás jugadores para que recuperen puntos. Después tenemos otro personaje que puede limpiar limpiar arena más rápido. Otro que puede pasar por arriba de la arena sin ningún problema. ¿Ya? Bueno, eso igual se reparte, al principio se reparte al azar, con lo cual bueno, hay que aprender a jugar con las... Con los diferentes roles. Con los diferentes roles, exactamente. Pero bueno, una vez que comentamos esto, solamente me queda decir en realidad que el Forbidden Island... Es un juego que la temática es un poco diferente. Como decía hoy, es una isla que se va a hundir. Que también hay que encontrar reliquias para... Capaz que eso le pareció más grande. Porque creo que psicológicamente el decir... Estás en el desierto, pero este es Es una isla y se está hundiendo. Sí, pero ¿qué pasa? Este juego en realidad es una versión más simple. Está pensado como introducción a los otros juegos. ¿Ah? O para gente que por él es muy complicado, tipo para niños. ¿Ah? El Forbidden Island es como una versión más fácil del Forbidden Desert. Ahí va, no, seguro, es un pero igual, igual yo, para a ver si me equivoco, ¿no es anterior el Forbidden Island que el Forbidden Desert? Sí. Porque el Forbidden Desert me dijeron que era una versión como más complicada y le agregaba más cosas. Sí. En realidad es el Pandemic, es el primero que salió. El Forbidden Island es un Pandemic simplificado, ¿ah? En cuanto a mecánica. Y el Forbidden Desert es un juego más complejo. Ahí va, ya es el... ¿Ah? Tenés las tres... Los tres esquemas, tenés el fácil, el medio y el difícil. El difícil, totalmente. Este, verdad, es un juego que por lo menos... Es un juego muy, muy disfrutable, como dije, no depende del idioma. ¿Cuánto es la hora de partida? No es muy largo, ¿eh? Una hora... ¿Sí? Sí, porque es más, hay más chance de que mueras a que ganes. Sí, eso me habían dicho. Para, ¿cuál de los tres es tu favorito? El Desert. Pues a mí mayoría de la gente me dijeron, ¿sabes qué me quedo? O sea, yo sé que el Desert es más nuevo, que agrega más cosas, está mucho más interesante. Y aparte también que agrega más cosas, hace que tengas más nivel de rejuego. Pero me sigue gustando más el Forbidden Island. Yo he escuchado varios comentarios así. Puede ser, obviamente eso va en gustos. El Pandemic lo he jugado muchísimo, también me encanta. Bueno, que ya lo vamos a comentar un poco más por ahí en otro programa. Pero me gusta más el Desert. Me parece que es de los tres, al ser el que más cosas tiene, pero también es el más complejo de los tres, ¿ah? Me parece que es el juego que, digamos, al menos a mí me gusta porque es juego, perdí y otro, no puedo perder, claro. otro porque hay que ganarle, no puede ser. ¿Ah? Y aparte obviamente tiene más variedad de cosas. Sí. ¿Ah? Oh, ¿qué? Yo el Pandemic no sé si tanto, pero qué linda que es la edición del Forbidden Island y el Forbidden Desert. Sí. Sobre todo las cajitas de latita. Me encanta, me recompran. Sí, es un juego que viene en lata. Bueno, es algo que me había olvidado mencionar. Realmente viene en caja, viene en lata. Muy, muy lindo. Y el arte también es impecable. El arte de todo, ¿no? De la lata, de las cartas. No, el trabajo del arte de las cartas es impecable y es muy, muy parecido también. Que bueno, pero eso está bueno, porque si son de la misma editorial, que digo que vayan llevando siempre la misma estética, por decirlo de cierto modo. Sí, es como por ejemplo nos pasa con Fantasy Flight, que tiene unas estéticas muy, muy parecidas. Lovecraft. Exactamente. Es igual, todo. Está bueno eso, porque no te genera una confusión y al contrario, te engancha más, porque decís, yo juego un juego parecido a este, y te terminás enterando, yo que sé, que capaz que uno es la expansión del otro, y te engancha a jugarlo, y así... Sí, es que mucha gente, bueno, como el Forbidden Island salió antes que el Desert, mucha gente se ha enganchado. Sobre todo porque ya por el nombre y aparte por el arte, te induce a que son lo mismo. Claro. Muchos piensan que incluso que esta es una expansión. Cosa que no, son dos juegos diferentes, no tienen expansiones. En la isla aparece un desierto. Viajás al desierto. Es una expansión. No, ni siquiera tienen expansiones, o sea, es un juego que te lo compras, lo jugás y ya está. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos con 5 minutitos marginales, no sé. Como para que me pongas un ranking de cuánta puntuación le darías al juego. ¿Y a cuál? ¿Al Desert? Sí, para. Realidad, ¿Para qué es arrancar de posicionarlo? No, si les tengo que dar una categoría, yo creo que le daría a los 3 un 8, 8, 50. ¿En 10 o en 12? ¿Eh? ¿En 10 o en 12? En 10, en 10, en 10. Está. Le daría un 850. Es un juego. El tripack, por decirlo de cierto modo. Exactamente. De lo más interesante. Después, ¿cuál jugar? Bueno, va a depender de cada uno, ¿no? Yo, como dije, prefiero el Desert. Pero cualquiera. Pero cualquiera de los tres son muy buenos. Divertidos y entretenidos. Bueno. Y lindos. Sí, son coquetos. Son muy coquetos. Nacho. Antes de irnos despidiéndonos, ¿dónde, si la gente quiere saber dónde puede ver toda esta cosa mística y loca que siempre no, sí, capaz que es una cosa que también me está bueno, le estamos diciendo, son juegos, están muy buenos, muy lindo diseños y todo, son costosos, no son económicos, por lo menos tiene un estimativo de cuánto salen y eso. Mira, el Island sale 1400. Y el Desert, tan caro. No. Y el Desert, 1800. El otro día por Mosca entré juegos clásicos de mesa, tipo lugar así, tipo están como 1000 mangos. Sí. Está crudo. Obviamente que esos precios son mientras que el dólar no se vaya. No se pare, claro. ¿No? Claro, o sea, recordemos que si el dólar baja, bueno, obviamente van a bajar. O sea, y si el dólar sube, obviamente van a subir. Recordemos que Nacho tiene que manejarse con la moneda al día al día. Son juegos en el exterior, lamentablemente. Exactamente. Pero bueno, ¿dónde está Curoneco? Curoneco está en la avenida 18 de julio 1710, local 34. La Galería del Cine Ópera, al fondo, el único local divertido. Exactamente, pasan las peluquerías, las agencias de seguro y demás, es para encontrar el local pintado de muchos colores, donde va a estar Nacho ahí en el mostrador, o el equipo de Curoneco, para atender a las necesidades que requieran. El equipo de Curoneco, Nacho, Jessica y ya está. Deja que... Bueno, siempre alguno se mete ahí. Siempre tenemos al bueno, en realidad vamos a mandar un saludo a la gente que estuvo colaborando con el stand de Curoneco, el Freakout, aparte de mandar, como siempre, el saludo a la gente de organizadores de Freakout, a Marcio Garibaldi, al Panner, que tiene nombre también, pero para mí es el Panner. Gastón tiene un seudónimo que le dicen Panner. A Fiorella. Sí, así que bueno, un saludo grande para todo el las groupies. Bueno, en realidad un saludo a todos los que pasaron, saludaron, se divirtieron, se las rieron, groupies y groupies los compraron, de, los groupies y no groupies, compraron. Los groupies de Curoneco. Por decirlo en cierto modo. Bueno, un saludo para toda la gente que estuvo en el Freakout, para gente que se divirtió, para los cosplayers que estuvieron en el evento, para los que ganaron el concurso de cosplay, un saludo grande. Para la banda militar que fue a tocar. Para la banda tocó la marcha imperial. Eso me lo perdí. Eso fue. Muy bueno. Sí, la verdad que, primero de todo, un mini aplauso a Frank, que fue el de la idea, que fue el que los invitó y todo, porque la verdad estuvo muy bueno. Pero bueno, Nacho, muchísimas gracias. Por favor. Juan, te pasaste con el bloque de los vampiros. Gracias. Hoy yo me pasé de tiempo. No, hice dos bloques. Estuvo fantástico. Hoy yo no hice nada, eso estuvo buenísimo también. pero agradecerle a todos ustedes por habernos escuchado. Gracias a Diego por habernos operado. Y bueno, siendo 21:57 a 3 minutos de las 10, les decimos hasta la semana que viene y será para otro programa de Universo Alternativo. 20:30 el viernes que viene. Good night, good fight. Ahí va. Está. Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo. Live long and prosper. En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia. Por excelencia. Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento. A cualquier lugar. Unival. 89.1. Universidad de la República.